venir con la compañera Laura Alonso a visitar acá a los compañeros de esta de este frigorífico que tiene la particularidad y el gran detalle de ser una cooperativa que conducida por el compañero Manteca. Y bueno, escuchando, analizando, poniendo la cara, el cuerpo y todo lo que es el sector cooperativo, todo lo que es el sector industrial, todo lo que es lo inherente a la industria nacional, está pasando por una situación muy difícil para poder sobrevivir como industria, como cooperativa. Nos quieren llevar a un preperonismo, con un país agroexportador, un país donde ellos sean los patrones de la estancia y nosotros la peonada sin derecho y sin conquista. Es el reconocimiento a 140 laburantes, hombres y mujeres que están poniendo el pecho a la situación y sosteniendo dignamente su fuente de trabajo. Y lamentablemente estas políticas neoliberales, estas políticas del Fondo Monetario Internacional, ya las vimos en los 90, no tengo ninguna duda en que cada charla tiene que ser con contenido, tiene que ser con solidaridad y hacer todo lo posible, buscarle la vuelta para sostener la fuente de trabajo. Dentro de la organización sindical hay 7 cooperativas. La oligarquía, lisa y llanamente, quiere descabezar las cooperativas porque no se banca que los laburantes puedan conducir una fábrica, no se bancan que los laburantes puedan hacer una economía industrial, no se bancan que los laburantes puedan tener una línea industrial y que puedan competir y que puedan exportar.